Estimadas, estimados Radio Escucha de Radio Espacios FM 107.3. Hoy día jueves, estamos a 9 de mayo del año 2019. Estamos celebrando a los onomásticos de los San Isaías. Un nombre bíblico parece, San Isaías. Bueno, a todos los Isaías que hoy día cumplen onomástico, les deseamos un muy feliz día. Hoy estamos acompañados de funcionarias, dos bellas funcionarias del CEFAN Juan Soto Fernández de la Oblación Pedro del Río Sañarto. Y enseguida, después de saludar a las organizaciones de juntas de vecinos, clubes deportivos y así, las que existen organizaciones de salud, vamos a pasar a entregarles el micrófono a la señorita, que ella va a decir quién es. Buenas tardes, mi nombre es Francisca Candia, soy interna de enfermería. ¿Y está haciendo? Estoy siendo internado y hoy día voy a hablar sobre el tema que es la influenza. Ya, la señorita Candia ya ha presentado, se ha presentado. ¿Quién es? Y tenemos... Karen Reilén. Muchos de acá de la población me conocen, llevo ya 15 años trabajando acá, soy enfermera, estoy a cargo del sector 2 y también a cargo de vacunatorio, así que vengo a apoyar acá a la interna Francisca. Ya saben, estimadas y estimados Radio Escucha, con quienes hoy día vamos a estar acompañados. Entonces vamos a ir en el intertanto a un espacio musical. Won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? What do you mean? When you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? para Pedro del Río y sus alrededores, Espacios FM en el 107.3. Estamos de regreso en el programa de Salud está primero. Su salud está primero, programa del CESFAM Juan Soto Fernández de Pedro del Río Señor. Ya informamos de quienes estamos acompañados hoy día. Señorita Francisca, cuéntenos. Usted está haciendo su... Mi internado. Internado, sí. Ella es interna, lo que antes llamábamos práctica de enfermería, ¿verdad? Exacto. Señorita Francisca, ¿usted es de Concepción, de algún otro lugar de Chile? Bueno, yo soy de Villarrica, pero ahora estoy haciendo mi práctica acá en Concepción. Estudié en Concepción y ahora ya está en mi último año. Mire, de un bellísimo lugar, digamos, de una bellísima región de nuestro país, ¿verdad? Preciosa, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya, y después de su práctica, ¿qué piensa usted de quedarse por acá, por Concepción, o volver a su tierra? Sí, me gustaría quedarme acá en Concepción, encuentro que es un muy buen lugar. Sin embargo, igual me gustaría en un futuro volver allá. Volver a mi tierra. Siempre la tierra tira, ¿verdad? Sí. Bien, sí. Señorita Francisca, ¿qué tema de salud nos trae usted hoy día? Por favor, tiene el micrófono. Ya, hoy día yo vengo a hablar sobre la influenza. Vamos a partir sobre qué es la influenza. La influenza es una enfermedad respiratoria aguda producida por el virus de la influenza, ¿ya? Esta enfermedad tiende a tener consecuencias graves, como por ejemplo bronquitis o neumonía, ¿ya? ¿Cómo podemos contagiarnos de influenza? Se transmite desde una persona que está enferma a una persona sana a través de la tos o el estornudo. Estas gotitas quedan en la superficie y si una persona sana, por ejemplo, toca una mesa que está contaminada, puede enfermar. ¿Qué síntomas tiene esta enfermedad? Bueno, a diferencia de la gripe común, del resfriado común, se presenta sin previo aviso y con fiebre alta, mayor a 38 grados Celsius. Cansancio, debilidad, tos, ardor, congestión nasal, dolor muscular y articular. Bueno, y para esto existe la vacunación, que es de lo que venimos a hablar hoy día, por la campaña de influenza 2019. En cuanto a los síntomas, este puede ser repentino incluso, ¿verdad? Sí, exacto. Esa es la característica que tiene la influenza. Es fiebre alta de un momento a otro, es repentino. Cuénteme, ¿cómo se contrarresta cuando ya esta enfermedad se declaró? Bueno, ahí vienen cuidados médicos propios de la enfermedad. Puede eliminarse sola del cuerpo, por así decirlo, pero sin embargo hay ciertos casos que llevan a complicaciones más graves, como la bronquitis o la neumonía. La neumonía incluso podría venir agravada, inclusive hasta con pleuresía. Hasta la muerte. Hay casos de muerte por neumonía y producidas por la influenza principalmente. Yo quería reforzar en el fondo que, de lo que está hablando Francisca, que existe más de un tipo de influenza, en lo que de repente cuesta un poquito explicarle a las personas cuando se van a vacunar. Claro. Entonces tenemos un tipo de influenza, que es la influenza A, la tipo A, que es la común gripe, que le llamamos nosotros, que nos duele el cuerpo entero, hasta el pelo, cuando decimos que nos duele hasta el pelo. Eso es común siempre y esto no está dentro de la protección de la vacuna, por decirlo así. La vacuna nosotros nos protege contra las influencias, los tipos de influencias más graves, ¿ya? Que son los que nos llevan, como dice acá don Ricardo, que nos pueden llevar a la gravedad, incluso hasta la muerte, ¿ya? Y generalmente es la que ataca a las personas más vulnerables, que son niños y adultos mayores. ¿Cuándo se inicia este proceso? ¿Debería, por ejemplo, tener un régimen de hacer cama, por ejemplo? Generalmente la gente cuando está en estas condiciones consulta, porque está el dolor de cuerpo, la fiebre, y generalmente se consulta con médico. Sí. Entonces, sí, generalmente es reposo en cama, es su celular, reposo en cama, y algunos, bueno, dependiendo de lo que en qué condiciones se encuentra el médico, decide enviar a la urgencia o decide enviar a la casa, ¿ya? Pero, como le digo, en ese aspecto es un tema de médico más que nada. Francisca, entonces, más o menos, para que hablemos de qué trata un poquito la vacuna, y algunos mitos y cosas por el estilo. Sí, bueno, partiendo, la población a la que va dirigida la vacuna es a pacientes crónicos entre los 6 años y los 64 años de edad, tanto de diabetes, hipertensión arterial, enfermedades pulmonares crónicas como lo son EPOC o asma, cardiopatías, obesidad mórbida, enfermedades autoinmunes, ¿ya? Y también la embarazada desde la semana 13 de gestación, eso. Bueno, algunos mitos, por ejemplo, son: me vacuné el año pasado, así que no es necesario vacunarme este año. Eso es falso, ya que todos los años va cambiando la cepa, se llama, de la vacuna. Por lo que cada año deben vacunarse contra la influenza, ¿ya? Otro es que, ¿para qué me voy a vacunar si igual me enfermo? Las personas pueden pensar esto, sin embargo, existe la posibilidad de que se presente la enfermedad, pero la vacuna evitará las complicaciones más graves de esta, ¿ya? Otro mito es que si estoy resfriado, la vacuna podría complicar mi salud. Esto es falso, ya que un resfrío no impide vacunarse. El efecto de la vacuna no provoca mayor gravedad en su estado de salud, ya que está hecha con pequeños microorganismos muertos, ¿bueno? Claro, así como dice Francisca, justamente esos son algunos mitos que generalmente con los que llegan las personas al vacunatorio. Y realmente decir que hemos tenido harto rechazo, que nos preocupa mucho a nosotros por parte de las mamás, por ejemplo, rechazan harto las vacunas con respecto a la vacunación de los niños, ya que son los más susceptibles a estos bichitos. Y algunos adultos mayores también, que le cuesta, tienen algunos mitos bien arraigados, que es el tema, por ejemplo, de que se van a resfriar o que se van a enfermar más. Ya, la idea de la vacuna es proteger, no enfermarlo. Ya no, lo que pasa es que hay un tema ahí, que justo por la época estacional en la que estamos, muchas personas están adquiriendo la enfermedad cuando ya se están vacunando. Están con algún bichito en el cuerpo que todavía no tiene síntomas, por decirlo así. Entonces, cuando se vacunan, toca la casualidad que empiezan con síntomas posteriores. ¿Ya? La vacuna generalmente no produce más complicaciones que dolorcito en el brazo, inflamación, molestia. ¿Ya? Pero un resfrío no es propio de lo que pudiera producir la vacuna, en el fondo, como un efecto adverso. Pero ese dolorcito en el brazo es común a cualquier vacuna, que cualquier inyección que se coloque, tal, ¿verdad? Cual. Además, y lo otro también, el resfrío que viene, puede ser, ¿no es cierto?, una gripe, pero está muy atenuada porque la vacuna está haciendo su defensa ahí. Claro, eso es lo que le explicamos. O sea, la vacuna no le va a producir una especie de resfrío para que en el fondo que la gente cree que va a producir el resfrío como para producir defensa. No. Por no eso es le explico así. Yo. No es así. Yeah. Toca la coincidencia que es una época en donde hay harta infección respiratoria, que es entre marzo, abril, mayo, tenemos harta enfermedad respiratoria. Entonces toca la casualidad que toca con la vacuna, pero como la vacuna, como dice ella, es una vacuna que está hecha para una cierta cantidad de tiempo, y que por eso que las campañas duran una cierta cantidad de tiempo, si la vacuna se pone, por ejemplo, en marzo, abril, en 2 o 3 meses va a estar haciendo su efecto máximo de protección. Entonces, por eso que tiene que ponerse en cierta fecha en el año, ¿ya? Claro. Y dura un año, porque como dice ella, todos los años, por el tema del clima, por cambio estacional y todo, los bichitos estos de los virus van cambiando. Entonces, como cambian, las vacunas tienen que irse actualizando todos los años. Claro. Por eso que se pone una vez al año. Y ustedes, que son de acá del CEFAM, Juan Soto Fernández, esta vacuna es gratuita, ¿verdad? Para toda la población de Chile es gratuita. Ni siquiera se cobra. No se cobra. Entonces, ahí debería ser aprovechada en realidad. Después hablamos de otro tema. Mientras tanto, vamos a ir a un espacio musical. Keep each other company. Maybe we can be each other's company. Oh, company. Let's end each other's lonely nights. Be each other's paradise. Need a picture for my frame. Someone to share my brain. Tell me what you wanna drink. Tell you what I got in mind. Oh, I don't know your name, but I feel like that's gonna change. You ain't gotta keep each other company. Each other's company. Oh, company. Ain't about the complications, I'm all about the elevation. We can keep it going up, or don't miss out on us. Just wanna have a conversation, forget about the obligations. Maybe we can stay in touch, oh, that ain't doing too much. You ain't gotta be my lover for me to call you baby. Never been up on no pressure, ain't that serious, no. Can we keep each other company? Oh, maybe we can be, maybe we can be each other's company. Yo le tengo mucho respeto. Estamos de regreso en el programa Su Salud Está Primero, del CESFAM Juan Soto Fernández, de la población Pedro del Río Sañar, acompañando aquí de dos bellas señoritas de la salud. ¿Qué tema nos exponen ahora? A ver, ¿qué más le podemos contar de la influenza, pues, más que nada? O alguna pregunta. Porque hay otra, aparte de la influenza, está la neumonía propiamente tal, sí, que ya lo conversamos, ¿cierto? Pero la neumonía también tiene una vacuna, aparte de la vacuna protección de influenza. Tal cual. ¿Cómo es esa situación o condición de daño a la salud que se presenta? Ya, también esta es una vacuna en el fondo, por estudios que se hacen, todas estas vacunas primero son avaladas, tienen que hacerse estudios para ver cuál es la población más susceptible, y la población que se definió son los adultos mayores de 65 años. Entonces, el adulto mayor que cumple 65 años tiene derecho a una vacuna contra la neumonía que se llama Neumo 23, ¿ya? Que es una vacuna súper completa que trata de proteger contra varios virus contra la neumonía, ¿ya? Esta vacuna se debe repetir cada 5 años, ¿ya? Es lo que estamos haciendo en el fondo la señorita del vacunatorio cuando va algún adulto mayor a vacunarse contra la influenza. Nos arroja el sistema de inmediato que debería ponerse nuevamente la vacuna de la Neumo 23, que es contra la neumonía. Yo los invito a algunos adultos mayores no están vacunados, que es súper importante, es una enfermedad de la neumonía muy grave para un adulto mayor. Los adultos mayores, como dije, son súper susceptibles a lo que es una neumonía y mueren muchos adultos mayores en época de invierno todos los años producto de la neumonía. A que se vacunen, ¿ya? Porque, como le digo, hay muchos que a lo mejor no están muy enterados o no vienen mucho al CESFAM, pero que asistan, o sus familiares, que se acerquen al CESFAM y conversen con nosotros para evaluar quiénes nos han vacunado o los que tienen que repetirse. ¿Algo más que agregar, señorita Francisca? El llamado a cuidarse, a proteger, por ejemplo, cuando vayan a salir de sus casas con el frío que está haciendo estos días, taparse la nariz y boca, ¿ya? Abrigarse bien y en caso de cualquier síntoma que presenten, decaimiento, falta de apetito, fatiga, en un adulto mayor eso puede significar, por ejemplo, que está teniendo una neumonía. Entonces, ver si en sus familiares, adultos mayores, están esos síntomas, acercarse al centro de salud para consultar con médico, ¿ya? Cuando ya se declara la neumonía, ¿esto es necesario derivar a hospital ya o puede resistirla en su domicilio particular? Eso ya va a ser un criterio médico, por eso médico, le digo, la idea ya. Es consultar de inmediato cuando tenga los síntomas de los que habló Francisca, ¿ya? Porque... como le digo, un adulto mayor, bueno, los síntomas no siempre son iguales que una persona normal. Puede que de repente hasta la fiebre sea distinta, ¿ya? Uh-huh. Entonces, sí hay que tomar la atención. O sea, al tiro un decaimiento en un adulto mayor o en un niño, por ejemplo, tiene que consultar de inmediato para que ahí lo evalúen y vean la necesidad, si es necesario hospitalizar o enviar a la casa, pero con tratamiento siempre, ¿ya? Uh-huh. Estando siempre atento a... Ya, lo otro que quería mencionarles, que también que no, me estaba acordando un poquito de que nos faltó con respecto a lo que es la vacunación contra la influenza. Nosotros como CESFAM, a nivel nacional en realidad, no como CESFAM solamente, debemos cumplir una meta. Pero la meta no se trata de plata o cosas así, sino que la meta es justamente para proteger a gran población y evitar que se muera, o sea, evitar muertes. Esa es la idea de proteger. Tenemos que cumplir un 85% de población vacunada, ¿ya? La población vacunada se refiere a estos grupos de riesgo de los que hablamos hace un momento, que eran niños, crónicos, adultos mayores, embarazadas mayores de 13 semanas, y nosotros también los funcionarios, que es súper importante que nos vacunemos, ¿ya? Porque somos la puerta de entrada justamente a todo lo que son estos virus que andan dando vuelta y no podemos contagiar a los pacientes, tenemos que dar el ejemplo además. O sea, ¿ustedes son susceptibles de adquirir la enfermedad o contagiarse también la con la enfermedad? Las dos cosas. Ambas situaciones se pueden para dar. Para los dos lados es igual, justamente. ¿Cierto? Tal cual. Entonces deben protegerse también. Por supuesto, sí. Y a nosotros nos pasa puntualmente acá en el sector, en comparación a otros CESFAM, que estamos muy bajos con los enfermos crónicos. Y a ellos les hago un llamado, ¿ya? A lo que son personas que se controlan en sala ERA e IRA. Ya estamos un poquito bajo, ojalá que se acerquen y se vacunen. Para ellos son mucho más susceptibles de adquirir estas enfermedades respiratorias, ¿ya? Y de agravarse mucho más. Las personas diabéticas, hipertensos que están en tratamiento con medicamento, algunas personas con cardiopatía, con obesidad mórbida también, ellos también tienen derecho a vacunarse, ¿ya? Personas con insuficiencia renal, con enfermedades autoinmunes, por ejemplo, personas con lupus, ¿ya? Con alguna artritis. ¿Puede aclararnos qué es el lupus? El lupus es una enfermedad autoinmune, ¿ya? Específicamente no le voy a dar muchos datos, pero a grandes rasgos, autoinmune, ya, que ataca a algunas personas y se controla generalmente en reumatología, ¿ya? Sí. Acá también les hacemos algunas consultas, pero generalmente ellos se controlan en reumatología con tratamientos especiales, ¿ya? Por eso que también en ellos va enfocado, están dentro del foco de atención para la vacunación. Ya, perfecto. Y en cuanto, a ver, ustedes tienen que ver con todo este tema que es bastante necesario para la salud humana en general, ¿verdad? Cuéntenos algo personal, ¿qué la motivó a usted, señorita Francisca, a seguir, digamos, este tipo de especialidad, este estudio en cuanto a la salud? Bueno, principalmente el servicio a las personas. Ya que la población necesita de los cuidados de alguien, ¿cierto? Cuando está enfermo. Y no solo cuando está enfermo, sino para prevenir todas esas enfermedades. Entonces, fue más que nada eso. El hecho de tratar con personas, de ayudarlas, de cuidar a las personas, es lo que me motivó a estudiar esto. O sea, se sintió motivada. Sí, sí. ¿Igual, señorita Reina? Yo sí, ya 15 años ya. A mí siempre me gustó desde chiquita lo que era la salud. siempre me ha gustado de todo. Y justamente el trabajar en atención primaria principalmente me gusta, el tratar de prevenir cosas, ¿ya? Porque nosotros nos enfocamos como atención primaria, como en este caso centro de salud, trabajar con la familia, evitar a que las personas se agraven. Y la idea es evitar a que lleguen justamente al hospital y tengan que complicarse, ¿ya? Sí. Claro, respecto de la salud, tratamiento de salud, ustedes somos seres humanos, ¿verdad? Llega todo tipo de caracteres allá, o caracteres, ¿cierto? ¿Les dificulta bastante, poco menos, o cómo, en el trato con los pacientes, que por lo general hay pacientes de carácter un poco difícil de tratar, ¿verdad? Sí, uno entiende de repente ya con los años, todos tenemos problemas, uno entiende que de repente vienen con cargas de su casa algunos. Entonces, bueno, la idea es que nosotros también trabajamos en eso, trabajamos para tratar de bajar un poquito la guardia, evitar conflictos. Esto mismo, por ejemplo, las campañas de vacunas son un tema. Hay mucha gente que no quiere vacunarse, que llega muy molesta a veces, porque una de nuestras formas de trabajar en el CEFAM como acuerdo es antes, por ejemplo, de retirar la leche, que yo creo que muchos se han dado cuenta, les piden que vayan a vacunarse. El que no quiere vacunarse, pero quiere retirar la leche, tiene que pasar por una consejería que nosotros le damos, que es obligatorio. En el fondo, toda persona tiene que saber por qué se tiene que vacunar. Si a pesar de la educación que nosotros les damos, no quieren vacunarse, tienen que firmar un rechazo. ¿Ya? Hay muchas personas, como le digo, como usted me dice, llegan muy molestas, llegan un poquito al choque a veces. Pero tratamos de acogerlo, de escucharlo ya, y de que la persona se vaya un poquito más tranquila, pero tratando de hacerlos entender el porqué, responsabilidad y todo. Por supuesto, personalmente puedo darles un ejemplo mío, por lo que puedo. Sí, claro. Yo el año 72 tuve un resfrío, como les decía, y esto se agravó de tal manera que me atacó la neumonía, y con pleuresía. La pleuresía es un... cuando uno le entra líquido al pulmón, el líquido ya, lo que llamaríamos pus, ¿verdad? Sí. Y estuve al borde de irme para el otro lado. Claro. Entonces, también aprovechar de hacerle un llamado a todos nuestros amigos y amigas, vecinas y vecinos, de que es muy importante, y más que importante, necesario hacer este trámite de la vacunación, ¿verdad? Sí. Porque ustedes, a ver, no he visto si alguna invitación, lo que llamamos un aviso, letrero, para la vacunación contra la neumonía. Lo que pasa es que la neumonía ya lleva varios años. La neumonía es una vacuna de programa. Es como la vacuna de los niños, ¿ya? Es parte de un calendario que tenemos, la vacuna de los 65 años. Todo adulto mayor que asista al CEFAM y nosotros le hacemos los controles, 65 años pasa automáticamente a vacunatorio. Es parte del control. No sé si me entiendo, no es campaña. Sí, sí, sí. Entonces, justamente, cada vez médico, enfermera, nutricionista, la idea de que todo, cualquier persona que se entere de alguien que no está vacunado, se derive. O sea, yo tendría que revisar, en mi caso, para ponerlo como ejemplo, debería revisar la fecha de la vacuna cuando me vacunaron de neumonía, ¿verdad? De justamente, justamente. La idea, como le digo, que hay un refuerzo cada 5 años, que se refuerce para justamente evitar. Claro. Vamos a un espacio musical. Baby, ¿para qué me estás llamando? Dime si es verdad que él te trae loca. ¿Y a vos qué te importa? Ah, sí. Aún no lo creo en tan poco tiempo y a besas otra boca. De malas. Dime, ¿qué? ¿Cuál fue mi error? Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Te ve nomás. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que por mí suspiras. Me parte el alma no volver a verte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. Sabes que no hay nadie como yo. Y dile en su cara que por mí suspiras. No te engañes, no me olvides. Alguien mejor, no sé en qué vaya, pero no hay otro como yo. Oye, ma, dame otra oportunidad. Sabes, no soy así, solo tú me haces rogar. Mirándome al espejo y peleando con mi ego. Si entre más me alejo, más te pienso. Dime, ¿cuál fue mi error? Aunque sea mentira, no puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que aún por mí suspiras. Me parte el alma no volver a verte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. Sabes que no hay nadie como yo. Y dile en su cara que aún por mí suspiras. No te engañes, no me olvidarás. Y si te da la gana de volver a verme, estaré disponible para contestarte. Yo sé que por tu parte no sientes rencores. Quizá mañana vuelvas pa' que te enamores. Cuando tomábamos lo hacíamos, filmábamos y veíamos. Éramos dos locos sin saber pa' dónde íbamos. Pero son cosas del destino. Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino. Así que está claro que tú eres esa. Para Pedro del Río y sus alrededores, Espacios FM en el 107.3. Oye, mi vida, yo te quiero pedir, puré de papa, no me dejes un... Óptica Vivanco tiene para usted y sus ojos los mejores lentes ópticos, monofocales, bifocales y multifocales, gafas, lentes de contacto o fantasía, artículos ópticos, soldaduras, repuestos varios y reparaciones de gran calidad con el mejor y más conveniente precio. Óptica Vivanco le espera de lunes a viernes de 10 a 19.30 horas y los sábados de 10 a 16.30 horas en su nueva dirección. Nuevo Mercado Central, O'Higgins, 50 Poniente, Local 10, a un costado de Gobernación. Óptica Vivanco, atendida por su propio dueño, don Claudio Vivanco Lobos. Le ofrece lentes y gafas al cuidado de sus ojos, con la mejor atención y el precio más conveniente del mercado. Óptica Vivanco. Oye, mi vida, te quisiera comer, como si fueras... En Espacios FM 107.3, Solo Top. Todos los lunes de 19.30 a 21.30 horas, dos horas de producciones que han remecido la cima del éxito. Solo Top, el arte que ha superado la prueba del tiempo. Recuerda, en el 107.3 FM y nuestra señal online, espaciosfm.cl. Solo Top. Ferretería Rory, atendida por sus propios dueños, le ofrece un amplio surtido en artículos de construcción, artículos eléctricos para el hogar y el automóvil, junto al más amplio surtido en herramientas de alta calidad. Ferretería Rory le espera en la Torre 1000A, teléfono 28 12 395. Le espera de lunes a sábado de 10 a 21 horas y el domingo de 10 a 14 horas. Ferretería Rory, materiales de construcción, eléctricos y herramientas de calidad a paso de su hogar. ¡Qué bonito! Campaña Regional de Prevención del SIDA, Ministerio de Salud, Vivo Positivo y Asocida Región del Biobío. En el sexo, yo elijo mi postura. ¿Y tú? A los hombres como que no les gusta. Sí, yo en general le escucho como cosas negativas. Que fome, que una lata, que quita sensibilidad, que interrumpe. Pero yo creo que eso de la sensibilidad es como un mito, porque como que la sexualidad está en la cabeza, ¿no? Más que en el cuerpo. O sea, hay hombres que se preocupan, pero en general, si la mujer no se preocupa, esta mina no se preocupó, entonces, ¿qué me importa? ¿Cachai? Yo creo que cuando, sobre todo cuando la mujer impone algo, el hombre no tiene ni pito que tocar. En ese sentido, creo que la mujer es mucho más capaz de llevar el control. Es que la decisión generalmente es de las mujeres. Somos como nosotras las que hinchamos, ¿cachai? Claro, o cuando el juego ya está así, como cuando ya está ahí como ahí, y tenés condón, sí, ya bacán, ¿cachai? Ya sí. Claro, luz verde. Mi única postura frente al SIDA es el condón. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Fusión Mix. Estamos de regreso en Radio Espacio 107.3 en el programa de los días jueves de 15:30 horas a 16:30. Su salud está primero. Hoy día nos acompaña la señora enfermera Raylene, la señora Raylene, y la señorita Francisca, quien nos va a decir algo ahora en su programa que nos traen. Bueno, por último, terminando con el tema de la influenza, recordar cómo prevenir esto, ¿ya? Recordar que si están resfriados, taparse la boca al toser, estornudar, evitar realizar lavado frecuente de manos, ya para eliminar todos los microorganismos que puedan quedar ya, o si uno toca una superficie, una mesa, pueden haber también bichitos ahí y podemos resfriarnos, ya. Los niños pequeños, menores de 6 años, ya, protegerlos al momento de en la mañana, ir al colegio, bien abrigados, ¿cierto? Ventilar los espacios cerrados. Con todas estas medidas podemos prevenir contagios, prevenir contraer enfermedad, ¿ya? El lavado de manos es muy importante, sí, ¿cierto? Sí, mucho. Porque usted viaja en un bus, usted toma de cualquier parte de los pasamanos, sí, del bus, y ahí se toma cualquier cantidad de personas, ¿eh? Claro. Y no sabemos si ellos son aseados en cuanto a su asepsia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es importantísimo eso. Exacto. En primer lugar, el lavado de manos, ¿verdad? Súper. Sí. Sobre todo en los niños, pasa mucho con los colegios. Uh-huh. O sea, de repente hay brotes de niños enfermos, uh-huh, inasistencia, y pasa mucho que los niños les cuesta un poco el tema del lavado de manos. Entonces hay que estar ahí, ojalá reforzando a las mamitas, siempre reforzando el lavado de manos, que lo importante que es en el fondo. Claro, sí. Y aparte que nosotros vivimos, porque esto está referente a la salud, nosotros vivimos en un clima también que es muy propicio para el contagio de este, uh-huh, tipo de enfermedades, porque nuestro sector del país, nuestra región es lluviosa, uh-huh, es húmeda, claro, sobre todo, sí, la humedad, ¿cierto? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado para la salud, para cuidarse y poder vivir los 110, ¿cuántos? 150 años más que vivir. ¿Ah? Ojalá. Y no estás bien. Parece que hay que vacunarse, ¿eh? Sí. Sí, hay que vacunarse y llevar el aseo también principal. Sí. Lavarse la boca, me imagino, también, ¿cierto? Con su dentadura, porque todo ahí puede recoger. En todo. Puede en todo coger lo que bichos. ¿Cómo le llamamos a esto? Virus. Los virus. ¿Cierto? La forma de, ojalá, usar pañuelos desechables y no los de género, el estornudo, la tos, en vez de poner la manito, poner el antebrazo, son cosas mínimas que de repente uno puede hacer y puede ir previniendo cosas. Con el tema también en esta época, que también nos ayuda a prevenir y que le reforzamos nosotros en los controles sanos a las mamitas, es evitar sacar a los bebés a los lugares muy cerrados y muy concurridos, como el, claro, mall, los bancos, a los hospitales o a la urgencia de ir, en casos muy puntuales, si es algo muy urgente, porque de repente saben que en el hospital regional hay que esperar muchísimo. Si no es algo grave, lo van a hacer esperar, y en esa espera va por un dolor de estómago y va a salir con una influenza, por ejemplo. Claro, porque Bueno, lo que usted dice muy bien, hay que poner el antebrazo, ¿cierto? Porque después uno pone la, coloca la mano para cubrir, está bien, lo cubre, ¿cierto? Pero después esa mano va a saludar a un amigo, un vecino de mano, y puede que lleve un contagio. Exacto, tal cual. Sí. Entonces, fundamental también la higiene manual, ¿cierto? Tal cual es. ¿Qué más podemos tocar, señorita Francisca, señorita Reyle? Otro tema del que quería hablar es sobre los pacientes de Salaera. Quería reforzar que vayan a sus controles, ya que no solo en momentos en que tengan mucha dificultad respiratoria y estén descompensados, consulten el centro de salud. No, hay un equipo constante atendiendo todos los días, que es el equipo de Salaera, conformado por el kinesiólogo, enfermera, ¿ya? Con los cuales tienen que tener controles, controles periódicos, en los que van a ver cómo está su salud, ¿ya? Y si es que hay alguna complicación, derivar a médico o lo que sea necesario, ¿ya? Así que reforzar el hecho de que vayan a sus controles, ¿bueno? Con lo que usted está diciendo, que nosotros, digamos, los usuarios que nos llaman ahora, o pacientes, ¿no es cierto? Uh-huh. Somos reacios a ir al control médico, ¿verdad? En general, algunos controles. Nosotros entendemos que de repente algunos horarios no les acomoda. Algunas personas por el tema del trabajo, por ejemplo, que son las personas más jóvenes, que son las que más cuesta un poquito que consulten a veces. Pero la idea es prevenir y no llegar cuando la cosa esté mala. Prevenir y no curar. Tal cual, como decía el eslogan. ¿Cierto? Mm. Así es. Pero también es muy interesante que el CESFAM haya tomado un programa de radio para difundir, ¿verdad?, lo que es el cuidado de la salud. Mm-hmm. Porque a ustedes no les llegan solamente adultos mayores, les llega de todas las edades, desde el bebé recién nacido para adelante. ¿Cierto? Así es. Y cuénteme, el CESFAM cuenta con los elementos fundamentales, digamos, todo lo que es más básico para atender todo este tipo de pacientes. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, como decía acá Francisca, tenemos generalmente refuerzo en esta época de invierno. Siempre el ministerio refuerza con horas kinesiólogos, por ejemplo, para lo que es Salaera, por las infecciones respiratorias de los adultos en general, adultos y adultos mayores. Y la Salaera también es reforzada con algunas horas para poder trabajar en la extensión, para hacerles las quines a estos chiquititos que también se contagian en esta época. Ya, porque hay más niños, como les decía, susceptibles de adquirir enfermedades respiratorias. Y la idea, una de las cosas con las que nosotros podemos ir previniendo, son los controles, las vacunas y la prevención en casa, con todas estas cosas que decía Francisca, de lavado de manos, ventilación de la casa. También hay que tener tu cuidado con las estufas, ya, si va a haber una estufa que por ejemplo a gas o a parafina, tratar de tener una ventilación, porque son, dan calor húmedo, que en el fondo puede producir más complicación, ya. Acá también estamos en un sector que es bien húmedo. Ribera Norte es un sector bien húmedo, que hace que también acá hayan infecciones respiratorias. Claro. ¿Ya? Entonces, con mayor razón hay que tener más cuidado, y como les decía, ojalá la gente tome conciencia y aproveche lo que nosotros tenemos, como decía usted, que tenemos. Nosotros estamos para atenderlo y tenemos las condiciones y los equipos, pero la idea es que no lleguemos a eso, ¿ya? O sea, la idea sería no tener casi mucho trabajo dentro de todos estos establecimientos, que estén los profesionales ahí, pero ojalá atendieran lo menos posible, porque eso sería algo como, digamos, quiere decir que no hay enfermos. O sea, la idea de la atención primaria es justamente mantener sano a los sanos. Ese es nuestro enfoque. Claro. Ya, no tratar de mantenernos todos los días atendiendo enfermos. Entonces, la idea es tratar de, como los equipos, que lo que nosotros, una de las cosas que estamos haciendo hoy día, por ejemplo, esto, es prevenir y promocionar la salud para que la gente se mantenga sana, evitar justamente llegar a esta enfermedad y llegar a la gravedad y llegar a la muerte, ¿ya? Que no es ninguna maravilla después del lobo, ¿verdad? No, porque tenemos las condiciones, o sea, nosotros tenemos las, estamos tratando de educar a la gente que se acerque, que consulte. Tenemos las condiciones, tenemos los profesionales, entonces lo único que les pedimos a ustedes es que por favor asistan a sus controles, los mantengan al día, que no avisen cuando no puedan venir. O sea, nosotros tratamos, hay personas muy responsables que están en contacto con nosotros, nos dicen si están enfermos, no pueden venir a sus controles, por ejemplo, su guaguita está hospitalizada muchas veces. nos coordinamos, o sea, nosotros estamos abiertos a recibirlos para poder ir solucionando algunas cosas. Por lo que entiendo también lo que he visto el CEFAN, a través del CEFAN, CIAN también, ¿hacen visitas domiciliarias también? Sí, por supuesto. O sea, las facilidades son mayores que las dificultades. Claro, nosotros como dice CESFAM, es un centro de atención de salud a la familia. Sí. La idea es trabajar no solamente con el usuario, como dice usted, es trabajar con la familia, porque puede que llegue, no sé, un ejemplo, un niñito con obesidad, pero a lo mejor la familia también es obesa, por ejemplo, y claro, es un tema de familiar de alimentación. ¿Me entiende? Entonces no es una sola persona, es trabajar con la familia para justamente evitar complicaciones. Qué bien me parece. ¿Y piensan ustedes mantener, seguir con este programa más adelante, seguir manteniéndolo? La idea de nosotros como CEFAM es trabajar justamente en lo que nosotros le decíamos, de trabajar con toda la comunidad, pero en lo que se refiere a prevención y promoción. Tratar bien de ir disminuyendo lo que son muchas consultas e ir manteniendo a las personas sanas. Y difundir todo lo que se hace. Con los colegios, con la junta de vecinos, en todos lados, ojalá ir difundiendo y tratando de mantenerlo bien. Interesante, ¿verdad? ¿Y cómo se siente, señorita Francisca, en su experiencia de práctica que usted está haciendo? Bien, muy bien. Me gusta mucho atender a las personas, como dije anteriormente, y nada, más que nada, reforzar lo que es los cuidados, y como el cuidado, por ejemplo, que estábamos hablando ahora, sobre la familia. La familia también se protege cuando alguien se vacuna, ¿cierto? Claro. Y no solo se protege la familia, sino que la comunidad. Y ahí estamos haciendo prevención, que es un punto muy importante. Bueno, ustedes vienen acá para exponer todo lo que es un sistema de salud dentro de un consultorio, ¿verdad? Consultorio, sí, también podemos nombrarlo, ¿verdad? Sí. Ex consultorio CEFAM. Eso es lo que nosotros, ¿no? Nuestra proyección es que todos lo nombren, claro, como CEFAM. ¿Puedo contarles alguna experiencia? Cuéntenos, a ver. Donde yo trabajé los últimos 15 años en una empresa, industria productiva, se trabaja todavía, porque eso, ahí existe sistema de turnos. En cada turno tenían un paramédico, practicante le llamaban en esos tiempos, para atender cualquier síntoma de enfermedad o de accidente en cualquier turno. Pero en el turno de noche los practicantes a veces no tenían a quien atender, como que dormitaban, se quedaban. Hubo trabajadores que reclamaron con el gerente que los practicantes ahí se ponían a dormir en la noche. ¿Qué creen ustedes que contestó el gerente? Ojalá durmiera las 24 horas del día, pues le dijo. Ahí sí que estaríamos felices, porque quiere decir que no tenemos enfermos, no tenemos accidentados y nuestra gente que produce y que trabaja está totalmente sana. Mire, es una buena respuesta. ¿Qué les parece a ustedes? Súper buena respuesta. Ese es el enfoque, esa es la idea. No se trata que nosotros no tengamos trabajo, no hagamos nada, porque la idea de nosotros, como le decía, es trabajar, tratar de salir y trabajar con la promoción, trabajar con la con la familia, tratar de siempre educando, de evitar cosas, estilo de vida que sean erróneos en el fondo, mantenerlo con estilos de vida saludables, por ejemplo, y hacer ese tipo de cosas. O sea, ustedes atienden ya al que ya enfermó desgraciadamente y también la prevención, que es importantísima, claro, ¿cierto? Así es. Bueno, vamos ahí a un espacio musical. No sé. Just like a movie, it was just like a song. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, Estamos al aire, estamos contigo. Espacios FM, tu radio ciudadana en el 107. Bueno, estamos de regreso. Estamos en Radio Espacios FM 107.3. Para nuestras vecinas, amigas, amigos, vecinos, para que escuchen sus programas que tenemos acá. Y hoy día hemos estado con el programa Su Salud Está Primero, que corresponde al CESFAN Juan Soto Fernández de la población Pedro del Río Sañarto, acompañado de dos damas amabilísimas, muy expertas en lo que es la salud, el tratamiento de la salud y la prevención en salud. Esperamos que asimilen lo que ellas nos han manifestado acá y que hagan caso de las recomendaciones que se les han entregado. Señorita Railén, le dejo el micrófono porque ya el dios Crono es implacable y hemos llegado al término del programa. Entonces la señorita Railén le dirá algunas últimas palabras y aprovechará para despedirse. Sí, por último yo quiero solamente informarles que en cuanto a la campaña de vacunación nos queda una semana para que los que no se han vacunado se acerquen ya y eviten quedarse sin vacuna este año. Y agradecerle acá a la radio, a usted, que nos hizo bien ameno el rato. La verdad veníamos siempre a venir para acá, es un poquito de estrés. Por nosotros es un tema distinto el tema de la radio, pero fue muy ameno realmente. Así que darle las gracias a todos. Señorita Francia. Bueno, agradecer también por el espacio que se nos da para manifestar esta información. Y eso, despedirme, que pasen una muy buena tarde. Y eso. Ya, hemos tenido aquí, como les digo, dos profesionales de la salud, poner atención en sus recomendaciones y el próximo jueves, estando con Salud y Vida a la misma hora, 15:30 a 16:30 horas, estaremos con ustedes, Radio Escucha de Radio Espacio. Con este tema musical nos despedimos hasta la próxima semana. Que lo pasen muy bien. My God, this reminds-